De este primer módulo me resultó muy interesante poder profundizar sobre algunos conceptos desarrollados por la doctora Mariana Maggio que había escuchado nombrar pero que nunca había leído. Por ejemplo, el concepto de invención, que está relacionado con inventar conocimiento y promover la invención en todas sus formas dentro de las prácticas de enseñanza. También el concepto de enseñanza poderosa, que está relacionado con las buenas prácticas y con justamente la invención en esas nuevas prácticas y tener en cuenta los contextos en los que se trabaja para poder resolver problemas propios de la comunidad y que sean interesantes para los estudiantes. Y también me resultó aún más interesante todavía el concepto de inclusión genuina, que está relacionado con entramar en el sentido epistemológico los conceptos con las TIC, TAC y TEP, que es similar al concepto de innovación en términos de Silvina Casablanca, que justamente involucraba la integración de dispositivos tecnológicos al servicio de una propuesta pedagógica interesante. Y yo considero que acá es donde está realmente el quid de toda la cuestión que tiene que ver con la tecnología, no considerarla como una herramienta, sino en términos de Castell, como un espacio que se habita, es decir, la internet, las redes sociales, esos espacios en los que se producen intercambios culturales, se genera conocimiento y la gente los habita. Entonces, desde ese punto de vista, formar comunidades que permitan producir conocimientos y producir aprendizaje, y creo que eso es lo interesante de la propuesta también de la doctora Maggio. Realmente todo el módulo me resultó interesante, tal vez un poco intenso en la cantidad de actividades a realizar con muy poco tiempo. También tiene que ver por ahí con el trabajo. Yo tengo un trabajo muy intenso, entonces por ahí me resulta un poco corto el tiempo entre una actividad y otra con tal material de lectura, pero en realidad, más allá de esa dificultad, me ha resultado muy interesante y me ha complementado otros estudios, otros conocimientos que tenía previamente.